Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, ya estamos al aire. Somos Woodstock Blues, como bien lo decía la mención. Eso es, siempre salimos los jueves y viernes, no se olviden, de 11:30 a 12:30 de la tarde, desde la ciudad de Quito a la mitad del mundo, centro del mundo, por la radio de la Casa de la Cultura. Y por supuesto también nos pueden escuchar por la www.casadelacultura.gov. Su servidor Pato Recalde, y siempre en el control de sonido le agradecemos también a Andrés Viracocha. Vamos a comenzar con algo chévere. Esto es Amarillo, Azul y Rojo. Lo hemos puesto algunas veces este tema. Una de las leyendas, de los íconos del blues rock and roll ecuatoriano, el maestro Héctor Napolitano, con un tema que lo hizo muy conocido, Bill Withers, And the Sunshine. Comenzamos así, Woodstock Blues de jueves. Y bueno, le escuchamos ahí al maestro Héctor Napolitano, con una grande, también con una grande Una gran amiga también hizo la producción del Blues al Río en la 2013, Rocha Seger. Y bueno, esto fue en el Festival 2011, en el Festival de Blues en Guayaquil, donde tuve el gusto y honor de compartir la organización con todas las grandes bandas de allá de Guayaquil, bueno, de algunas del país. Me acuerdo que fueron también los Tigres de Cholofán, pude llevarles también esta gran banda. Y gracias a todas las estructuras culturales de allá, entre esos recuerdo Luchito Silva, un gran músico, hijo de otro reconocido gran músico. Vamos a seguir con más de lo que nos gusta, blues y rock and roll. Saludos también al Alejandro en el Govindas, siempre nos escuchan ahí también. Un abrazo bien grande, donde toda la gente disfrute también de lo que es la comida vegetariana. Un fuerte abrazo, está en la Roca Fuerte, ya casi llegando a Santo Domingo, ahí en la antes de entrar a la ronda. Vamos a seguir con música, este día vamos a hablar un poquito más de música. Hemos tenido bastantes invitados de este último tiempo, así que vamos a dedicarnos un poquito más a lo que es música. Le traemos a otro de los grandes, otro de los reyes, de los Kings. Bueno, sabemos, está Albert King, está Freddie King, le tenemos a B.B. King, el maestro B.B. King, con una canción que, bueno, le hizo conocer muchísimo a este grande. Saludos también, está por acá en el estudio, a la directora de la radio, Laura Ríos, buen día. Vamos a seguir con esto que les decíamos, estamos con B.B. King, después de haber escuchado también al maestro Héctor Napolitano desde, bueno, nuestro lindo país. Vamos con el maestro B.B. King, el rey de los, otro de los reyes, de los tres reyes del blues, como diría mucha gente. B.B. King con este Chains and Chains. I got a cold-hearted, drunk-doing woman and a slave driving boy. Y bueno, le escuchábamos de este gran maestro, el maestro B.B. King, uno de sus temas, bueno, que toda la gente nos hizo vibrar, ¿no? Como es el blues, el sentimiento, el alma. Saludos a los compañeros también del equipo del Quito Blues, saludos a la Esmeralda Bolaños, al Augusto, y a todas las personas en las que estamos encaminados por este proceso, se venga de la mejor manera. Bueno, seguimos trabajando, esperamos se den las cosas de las mejores, en las mejores condiciones para este año. Un millón de gracias siempre por contar con gente grande como el negro Ramiro Acosta, siempre lo he mencionado, ¿no? Un señor de mucho respeto, de mucha admiración de parte de mucha gente y bueno, de mí también, ¿no? Seguimos trabajando, se viene para este año la nueva edición, el noveno festival Quito Blues, bueno, noveno festival en Quito, octavo festival Quito Blues. Hay que seguir trabajando con muchas cosas que se vienen también, con ciertas leyes, con ciertas normas en las cuales podamos expresar tranquilamente lo que es el arte, ¿no? Como algún rato decía, la cultura es libre, el arte es libre. Vamos a seguir con otro tema. Nos trasladamos a Argentina, le traemos al escenario de Woodstock Blues a Charly García, un concierto muy buena onda. Charly García, uno de los grandes también del rock blues gaucho del sur, nos dice, nos siguen pegando abajo en concierto. Somos Woodstock Blues de jueves. Y lo que están haciendo es sacarnos. Y bueno, escuchamos al maestro Charlie García con este gran tema. Bueno, lo tenía en estudio, bueno, acompañado siempre también de grandes músicos. Algún rato esta canción también le hizo con los Ratones Paranoicos también. Y bueno, con tanta gente que le ha acompañado al maestro Charlie García. No nos olvidemos también este sábado 28 en el Heaven and Hell. Va a estar súper chévere esto. Y de paso también muy buena onda, la pasamos el sábado anterior con los Diablos de Cantuña, la pasamos súper chévere ahí en el túnel del tiempo. Saludos al Pato Albán, representante propietario de este bar ahí allá en el Valle de los Chillos. Muy buena onda, chévere, la pasamos súper bien, disfrutamos de hacer música, la gente también muy... Disfrutó también de todo el evento que se dio aquel sábado pasado, diríamos. Así que bueno, no se olviden, sábado 28, esto está en el Heaven Angel, acá en la Diego de Almagro, casi llegando a la Cordero, aquí en Quito, en la zona rosa, en la zona bohemia de la capital. Van a estar también ahí los Diablos de Cantuña, estamos los Blues Project Rolling, así que va a ser una noche de blues y rock and roll, despidiéndole un gran amigo también que él reside en Europa, pero cuando está por acá siempre nos acompaña en la banda Blues Project Rolling, así que va a ser la despedida. El Sato de Navíes ya también se regresa otra vez a la Europa, a Suiza. Le deseamos toda la buena onda, que le vaya súper chévere, también un gran músico, representante, lo chévere y bueno que se hace acá en Ecuador. Así que no se olviden, el sábado 28, otra cosa que me estaba olvidando, este 18 de abril, en las fiestas de Riobamba, vamos a estar ahí también con los Blues Project Rolling en el Cannabis Bar. Así que saludos a todos los representantes de ese bar y bueno, que vivieron las fiestas de Riobamba también, que van a estar súper chéveres, con grandes programas que se van a dar ahí. Es un evento artístico-cultural, el 18 de abril. Vamos a seguir también en contacto con muchas cosas interesantes de este gran evento, donde vamos a disfrutar también de arte, ¿no? Van a estar también expositores de artesanía, poetas, van a estar grandes bandas del rock, y bueno, vamos a estar ahí también haciendo blues y rock and roll, los Blues Project Rolling. Así que saludos al Cannabis Bar, ahí en Riobamba. Vamos a seguir con algo así chévere también, la palabra chévere como que está muy, muy seguida el día de hoy. Saludos también a Marita en México, un abrazo recontra, re enorme, siempre nos escucha también. A Carlita Barreto en Cuenca, un abrazo enorme. A toda la gente que se sigue conectando con este su programa, Good Soul Blues. Anita Di Leo también en Argentina. Una grande, también una de las reconocidas también allá en el sur del continente, en lo que es medios, en la Radio Palermo 94.7. Un abrazo recontra, re enorme a la Anita. Seguro próximo, algún rato nos volvemos a ver allá en Buenos Aires. ¿Qué más les puedo decir? Que agradecimientos a todos ustedes también siempre por escuchar esto, ¿no? Lo que es el blues, el rock clásico, el arte, la cultura. Menos bla bla, acá lo tenemos un bluesero, CJ Chainer, disfrutemos de esto que seguro les va a gustar. Esto es Luciana Downtown. Yeah. bueno, escuchábamos, qué bueno que estuvo eso. Un abrazo recontra, re enorme nuevamente a Marita, Marita Rodríguez, que siempre nos escucha allá en el DF, en el hermano país de México. Vamos a escuchar algo de Grateful Dead. Bueno, Grateful Dead también son conocidos como los Dead, fue un grupo de rock y folk rock estadounidense, influenciado por la psicodelia, creado en 1965 por integrantes de otro grupo como Mother McLean, Uptown, Hoop Champions, Grateful Dead, se unieron al conocer gracias a su estilo de composición único y ecléctico que fusionaba el rock, el folk, el bluesgrass, blues, country y jazz, y por las largas improvisaciones que realizaban en sus actuaciones. Claro, algunas de las canciones de los Grateful Dead, una sola estaba entre 14 y 15 minutos con el gran concierto en especial. Hay chéveres canciones de Grateful Dead, entre esas Trollking, entre las que recuerdo también Fire on the Mountain, infinidad. Algo más nos dice la literatura. Algunos de los fans del grupo le siguieron de concierto en concierto. A ellos les decían los Deadheads. Tuve el gusto de conocer amigos ecuatorianos que vivieron en Estados Unidos y fueron parte de estos Deadheads, como les decían, los Cabezas Muertas, muy conocidos por su dedicación a la música del grupo, seguidores, fans de esta gran banda. Grateful Dead se convirtió en una banda residente de facto de los Merry Pranksing, bromistas alegres de Ken Kersey, con su sonido primitivo altamente influenciado por el Acid Test, tesis de ácido empapados del LSD. Bueno, esta banda también tiene mucha comunicación con el LSD, ¿no? Eso es muy claro. Jerry García, el cantante, voz principal, guitarra también de la banda, pues muy conocido en este aspecto con toda la banda, ¿no? Así como también, bueno, compartían con el rhythm and blues. Sus influencias musicales variaron ampliamente basándose en la música psicodélica de la época, combinándole con otro blues, jazz, rock and roll and bluesgrass. Estas distintas influencias fueron destiladas en un todo diverso psicodélico que se convirtió en Grateful Dead, en los padrinos pioneros del mundo de las bandas de improvisación. Es alucinante esta banda. Pueden ver algunos videos ahí en el YouTube, que pueden disfrutarlo. Vamos a traer a Grateful Dead, a Woodstock Blues, con un tema, un cover también de Chuck Berry. Esto van a escuchar, estas improvisaciones y bueno, también su mezcla bluesera, rock and rollera, ácida. Esto es Grateful Dead con Johnny B. Goode, Woodstock Blues de jueves.

apoyando este gran proceso que han sido muchísimos años. Proyecto serio, claro, honesto, así que vamos a estar ahí todas las personas que creemos en el arte, en la cultura nacional y por supuesto del mundo. No nos olvidemos del sábado 28 en el Heaven Angel Blues Project Rolling, y también están los diablos de Cantuña, Blues y Rock and Roll en la noche, en la despedida del Sato, el guitarrista Blues Project Rolling. Y no nos olvidemos también el sábado 18 de abril en Riobamba, en el Heaven Angel. Así que muy, muy buena onda. Nuevamente saludos a Cuenca, a todas las personas que nos están escuchando. A Carlita que nos sigue escuchando, también un abrazo bien fuerte. Les comentaba algo de los Grateful Dead, vamos a poner otro temita también. Bueno, Grateful Dead comenzaron su carrera en Palo Alto, California, con el nombre de Warcourt, Los Brujos, nombre que tuvieron que cambiar para conseguir un contrato discográfico debido a que otra banda, como dato interesante, se trataba de la futura de Velvet Underground, estaba ya grabando bajo ese nombre. Finalmente se trasladaron a la zona de Hister Ashbury en San Francisco. Bueno, la banda Los Grateful Dead, mucha gente la conoció en San Francisco, junto a las cosas que hicieron, ¿no? Muchas bandas de esa zona, como Jefferson El Plan, Big Brothers and the Whole Company, la banda que le acompañó también a Janis Joplin y Santana, llegaron a esa fama nacional, dándole a San Francisco la imagen de la capital de la contracultura hippie de la época, ¿no? De todas estas bandas. Los componentes de Grateful Dead eran los que gozaban del más alto nivel musical, incluyendo Jerry García a la guitarra y banjo, un músico de blues como es Pinden McKinnon en la armónica y órgano, el bajista Bill Lees, proveniente de la música clásica, y Bill Kestman en la batería, pesadamente influido por el jazz y el bebop. Grateful Dead personificaba todos los elementos de la escena de San Francisco y llegaron consecuentemente a ser representantes de la contracultura en el resto de su país. Bueno, esta es una bandaza, mucha gente la escuchó, y la gente que no la escuche, pues escúchela. Van a disfrutar de toda la esencia de Grateful Dead, lo alucinante, gran música que tienen, mezclada, como dice la literatura, con el rock, con el blues, con el jazz, con el funk, con esa magia que solo pueden hacer estos grandes músicos, ¿no? Menos palabra, vamos a seguir escuchando una cancioncita de Grateful Dead, después vamos a poner algo de México. Esto es Good Loving, seguimos en Woodstock Blues de jueves. Can you? Bueno, escuchábamos de esta gran banda, los Grateful Dead, liderada por este gran maestro, como es Jerry García. Saludos a los Blues Project, a la Negra Brunner, al Pato Vázquez en la batería, un gran hermano que volvió a la batería de Blues Project, ya casi como 7 años en la banda, a CJ Prosun y también el bajo, Andrés Manosalvas en la guitarra, CJ Prosuni en el bajo, Wilson Baez en el teclado, y bueno, siempre como invitada especial también el Sato Benavides, que bueno, ya regresa, como les había mencionado, estos días ya para Europa. Vamos con un temita, nos trasladamos a México, una banda llamada Isis. Hemos puesto algunas cosas interesantes también de México, entre esas Las Moscas, Isis, hemos puesto el Tri, hemos puesto también Javier Batis, hemos puesto La Tinta Blanca, y bueno, algunas cosas, bandas, íconos, leyendas de este gran blues rock and roll de México. Vamos a traerles a esta gran banda, también los Isis, con una versión también, bueno, esto es cover, este es Susy Q. Menos palabras, seguimos con Good Soul Blues de jueves. Me gusta tu caminar, me gusta oírte hablar, mi dijiste que era verdad, dijiste que era verdad, dijiste no estar en mí. Sucedió, oh, sucedió, oh, sucedió, oh, sucedió. Y bueno, escuchamos esta gran banda, los Dizzys, con este Susy Q en cover. Algo les había comentado también de Marita Rodríguez, ella es una artista, artista mexicana, es poeta. Y bueno, nos envió algo súper chévere, del cual le queremos dar las infinitas gracias también, porque siempre está conectada también con el programa. Escuchen esto, está muy interesante. En el sol, en la lluvia y las tormentas de mi alma, siempre deambulas como sombra incesante, como el blues errante de norte a sur, de este a oeste, con una nota de armonía perfecta entre los sonidos del viento y palabras nunca pronunciadas, con un solo vibrar del alma, se generan días y tormentas en el alma, y dando un giro de 360 grados, me encuentro de una puesta en del sol a la orilla del mar, con tu voz llenando de paz y quietud mi ser. Qué lindo, esto es una, como les comentaba, una gran escritora del hermano país de México. Te agradecemos millón de gracias a Marita, Marita Rodríguez en el DF. Millón de gracias. Vamos a escuchar algo muy interesante. También, como siempre, mezclamos el rock and roll al reggae. También le ponemos a veces aquí en su programa. Pues mandamos siempre también algo sonero, medio bluesero, sonero. Escuchemos qué tal a Joe Cuba con... esta es una versión interesante porque Mujer Divina, bueno, ahí está canción. Y está acá también, Mulata, Mujer Divina. Menos palabras, seguimos en Woodstock Blues. Te quiero, te adoro, divina mujer, prieta niña. Y bueno, escuchábamos esta gran canción, mujer, bueno, mulata, mujer divina. Ya vamos a cerrar el programa con algo rock and roll bien chévere, como justo para despedir este su programa. No se olviden escucharnos todos los jueves y viernes con la www.casalacultura.gov.es, la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden. Vamos a ir con algo chévere para despedir, y no se olviden también el 28 en el Heaven Angel. En el Heaven Angel, no se olviden, el sábado 28, Blues Project Rolling, y también están ahí los Diablos de Cantuña. Vamos a despedir el programa con John Mayall, la gran canción que es esta, Wake Up. Disfrutemos de esto. De jueves en Woodstock Blues, nos escuchamos mañana. Un abrazo bien fuerte, Pato Recalde, su servidor, y en el control de sonidos, Andrés Viracocha. Mañana estamos al aire. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!